You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Felipe Hernando y Paco Yagüe. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los metalheads around the world. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara, ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para Salto Mata, RadioRock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Hoy... Efectivamente, hoy, especial, muy especial, Scorpions. Un especial que tenía yo muchas ganas, porque es que vamos a empezar a revisar y te conoces todas las canciones, todos han sido recuerdos de juventud y un grupo como pocos. De haber sido inglés o americano, otro gallo cantaría, aún así, de los más exitosos a nivel mundial. Y este especial, como de costumbre, nuestro especialista en especiales, Carlos Burgos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Y el que no haya adivinado con estos primeros acordes el tema... Bueno, íbamos a decir que se retire, pero bueno, también está para los que y las que se pueden apuntar a esto del rock y quieran disfrutar, no estas gilipolleces que escuchan ahora. Ahí está. Esto es de verdad, aquí tocan y cantan, componen. Y además esto para tocarse. Para tocarse, pero bien, con romanticismo y profundamente. Y luego ardor y eso. Ay, que no haya tocado con esto, que levante la mano. El que no haya recibido picotazo, que aguijonazo. Bueno, esto es un tema, el Blackout, del año 82. Fue el mayor éxito de este disco en Estados Unidos, donde empezaron ya a petarlo. Fue disco de oro en Estados Unidos. Disco de oro, no, disco platino. Al final vendieron 1 millón de copias. Y bueno, los que lo escuchamos en la época, yo creo que nos quedamos flipados con esta entrada de guitarra. No sé si a cargo de Matías o de Rudolf Schenker. En cualquier caso, pedazo de... Aún discuten entre ellos. Y luego con Michael. La Oye, Low Drive. Todavía no tienen claro qué hizo quién. Rudolf es un buen guitarrista, ¿eh? Es el mejor compositor de la banda, el máximo compositor. Pero aún así, algunos solos como el de Still Loving You es suyo, ¿eh? O sea que no es un mal guitarrista para hacer los solos. Bueno, Carlos, tuyo. Pues lo dicho antes, cuidado que estamos hablando de un enorme pedazo de banda que está en la lista de los que ha vendido más de 100 millones de discos. Bueno, según los alemanes, incluso 160 millones en algún recuento que han hecho. En algún pueblo. no se sabe la cifra, es como lo de los chinos, ¿sí? Eso, no se sabe cuántos son. Pues lo mismo, esto no habíamos nacido ninguno, incluso los más viejos de aquí, cuando empezó. ¿No había nacido Felipe? Yo casi. Tío, estaba ahí. Estaba ahí el tío Klaus Main, para todos los de siempre. Siempre es Klaus Main, pero esto ya se dice Klaus Main. Klaus Main. Pero para no crear demasiada controversia ni lío, vamos a dejar de llamarle Klaus Main. En adelante, y vamos Klaus. A decir Klaus, el tío Klaus o tal, y ya está. Entonces, este tipo con Rudolf andaban por el año 65, bueno, primero Rudolf, con su gente alrededor, que por ahí ni habíamos nacido prácticamente. Se fueron al Lumsden Crow, 1972, banda del norte de Alemania, de Hannover, el Hannover nuestro de toda la vida, y donde participó originalmente, y en alguna incursión puntual, uno de nuestros, por lo menos mío y yo creo de todos, más, guitarras más virtuosas y a la par que elegantes, sí, de todos los tiempos. Una, sí, bestia parda, donde las haya, y elegante y virtuoso donde los haya, que es, sí, Mihai Senka, Michael Senka, el de toda la vida. Rudolf hizo luego composición de banda, y había dos bandas, había dos grupos por allí, que eran, uno era Drone Road, y el otro era The Copernicus, los Copérnicos y la carretera del amanecer, del alba. Y de psicodélico, ya por ahí venía ya un poco el tema. De Down Road salieron en origen Francis Busso, Francisco el Bucólico, y con muchas H's y letras. Y nuestro querido amigo también Uli John Roa, excelente guitarrista en otra onda, pero que también tuvo una parte fundamental. Y Michael y Klaus venían de Copernicus. Entonces, muy en los 60s, muy 60s, por ahí empezó todo el tema. Después, hoy recordaremos, además, y vamos a poner cosas de todos, el Flight to the Rainbow, del 74, el In Trance, del 75, el Virgin Killer, del 76, el Taking by Force, también con portadas en la época controvertidas, del 77. Nos volvimos absolutamente locos y aún no se nos ha acabado el paroxismo con el Tokyo Tapes. Incluso estamos volviendo a niveles más altos de los históricos antiguos de paroxismo con este disco donde estaba el gran Uli. Y que dio paso por, bueno, la disparidad de ideas y de planteamientos a que se hiciese a los cargos de las seis cuerdas, el histórico y absoluto ya miembro de la banda, Matthias Japs, con 30, el Love Drive. 30 años ya. Sí, ahí participó también de vuelta un poquito Michael Senka, y fueron a por los Estados Unidos como tantas otras bandas, y estamos hablando de 1980. Desde ahí al Blackout, el Love for First Thing y el World Wide Life, y hasta nuestra época, pues es todo ya historia y absolutos récords de casi todos. Hablamos de una banda de más de 5.000 conciertos, cuentan, en el número final, y más de 80 países rockeándonos como un huracán. Oye, y a eso vamos ahora. Una cosa, ya para tranquilizar la audiencia, no se separan. Ya Matías ya ha reconocido en varias entrevistas que, bueno, fue una idea suya porque no, las cosas no terminaban de ir muy bien a nivel de ventas, etcétera, pero que lo están petando y que... Una estratagema. No, yo creo que la idea, sí, yo creo que la idea era dejarlo de verdad, que no les funcionaban bien las cosas, que estaban más o menos, pero ahora están viendo que lo están petándolo, les ha venido la energía nueva de Mickey D, el batería de Motor. Un momento de silencio. Estamos hablando de the one only Mickey D. Y por eso al final ya han reconocido abiertamente que no se retiran, que fue un error y que continúan. A todo esto, hablando de baterías, hoy no vamos a poner ningún tema, lo pusimos el otro día, pero ya pondremos otro. Obituario a cargo de Neil Peart, batería de Rush. Posiblemente entre los tres mejores baterías de la historia del rock. Muy bien, eso. Que Dios le tenga en su lugar. Y que nos espere mucho tiempo, ¿no? Sí, desde luego. Estará con Keith Moon y con alguno más por ahí. Con Bohan, por ejemplo. Y con la SS Professor que comentábamos el otro día. La batería creo que no se la lleva. Lo escuché. Pues, sin más dilación, estos tipos, cuidado, que al principio se llaman Nameless. O sea, sin nombre. O sea, ¿alguien se le ocurrió? Inglés. Nameless. Menos mal que luego pasaron a The Scorpions para dejarlo en Scorpions, que ha quedado mucho más bonito todos estos años. Así que vamos con el Rock You Like a Hurricane, World Wide Life, los remasters del 2015, The Love of First Thing del 84, California, You Keep Me Burning. Vamos a ver que se ha saltado la canción. Es la 11. Es la 11, no estaba puesta a haber saltado a la 1. No, perdón. Ahora. We'll be right back. Bueno, tremendo tema, ¿eh? Pues un clasicazo. El disco este es la sentencia definitiva de la dominación del hard rock en los años 80. Con este disco, ellos son los que dominan por completo. El primer lustro, además, cuidado, que aquí estamos en esta parte en el 84-85 todavía. Sí. Hits convertidos en clásicos inmortales, y yo creo que es el último de los grandes dobles en directo de los clásicos clásicos. Después de este no recuerdo ninguno que... que lo petara tanto. Sí, bueno, ahora salen discos dobles en directo a cascoporro, pero lo que hemos comentado muchas veces, que suenan demasiado no, pulidos, no exacto. Cogen la sensación. Y exacto. Mira. Canciones son diferentes. Este discazo, este y el de Maiden, yo creo fueron los dos últimos. Y aquí se estira hablando. Claro, si es que. O sea, cuenta cosas, habla con el público, muy americano el tema. Y lo curioso es que en este disco. Al principio no lo hacía. En este disco no vienen temas de la época anterior al 79 en el Low Drive con Matías Japs. Lo que hicieron fue. Esos temas los dejamos. Ha funcionado bien el Tokyo Taste. Ahora vamos a darle caña a temas, y le dieron importancia mucho a los temas de Download Drive, que ellos consideraban que eran muy buenos discos, muy buen disco, muy buenos temas, y que no habían tenido el éxito y la repercusión que ellos creían. Que merecían. Ahí está Michael, en tres de los discos, o sea, en tres de los temas, y luego pues se van a por el mercado americano. Ojo, cinco temas de Download Drive, por encima Black Cow. Claro, es que se juntan ahí las tres guitarras en un momento dado, aunque luego salen de gira, Uli lo deja... Michael luego lo deja también, pero es ir a por Estados Unidos. Y Rudolf todavía lo recuerda como el momento ese en el que se juntaron los tres, como en serio, y a ver qué pasaba. Ellos en cabeza tenían eso, ¿eh? Así que, dime, Carlos, qué canción ponen ahora del... Esta también, volvemos a la 11. Vamos al majestuoso Chuck Your Tapes. Además, este tema que vamos a poner ahora, que es Speed is Coming, es uno de los clásicos que hacía, siendo de ellos, Van Halen. Salvo Van Halen en Estados Unidos, antes de publicar nada, hacían temas en directo de unos y de otros y cogían canciones aquí y allá y hacían curiosamente este. Es una de las bandas que siempre se ha dicho que Scorpions era una de referencias de sus favoritas. Luego comentaremos también estas cosas. Rudolf y Michael, hacemos un breve repaso desde 1969 y podemos hablar de vez en cuando de lo bien o lo malo o lo regular que se han llevado históricamente los hermanos. Más bien, mal. Porque se en general, entre mal y decirse un poco de todo. Llevarse bien con Michael. Se juntan, y sus usos y costumbres. También le daba un poquito a la berza, sí. Tiraba, le daba todos los palos. Por las venas corrían cosas, sí. Ya estuvo así muchísimos años. Ahora es todo lo contrario. Con UFO fue un desmadre absoluto. Y yo creo que tuvo que dejarlo ya, porque no daba más de sí. Después del doble en directo, otro clasicazo, el... Strangers in the Night, tuvo que dejarlo porque no aguantaba uno de los absolutos de toda la vida. Luego, en Chicago, Rudolf Schenker es el tío más profesional del mundo, comparable solamente a Gene Simmons. Pues me lo has quitado de la... Tan profesional que el tío ha estado a la cabeza de la banda, la ha llevado donde la ha llevado por ser lo que es, aguantando todo el tipo de problemas. El tío soñaba con ser una estrella del rock y lo consiguió. Oye, un tío que lo que hace es componer de maravilla, pero que tampoco es un guitarrista virtuoso. Tiene Michael Schenker, joder, Michael Schenker lo dejó, después de lo traer, se pira. Bueno, se piró también con el Lonesome Granada a empezar. Se piró en el primer disco. Sí, bueno, pero bueno, y luego volvió, hizo tres canciones y se volvió a pirar. Si quieres, pero bueno, después de meterse... 11 años después. Después de salir de UFO, vuelve a ser incorporado de nuevo en Scorpions. De alguna manera hacen ahí una doble ayuda. Ellos estaban sin Uli John Roth, que era una baja fundamental. Y dice, bueno, pues te vienes aquí, nos ayudas y nosotros te ayudamos después. Pero de salir de UFO. Les dejó con el culo al aire, porque tenían a Matías. Eso es. Le despidieron, cogieron a este, y cuando llegó la gira americana dijo que pues es curioso, prefiero tocar mis canciones. Y se piró y tuvieron que llamar a Matías, que tenía un rebote importante. Imagínate pero con qué cara. El tema originalmente fue todavía más curioso, porque Close Men está desde el 69, salvo su pérdida de voz, luego. Sí. 82. En el 80 ya estaba con problemas de voz y luego contamos lo que ocurrió con el doctor austríaco, porque prácticamente daban por hecho que nunca se recuperaría. Pero es que Uli, bueno, pues tenía diferencia y estuvo un lustro hasta prácticamente. Pero publicaron en el Melody Maker, revista absoluta trascendente de la época, que buscaban guitarra, guitarrista, o guitar, además. Y se presentaron como 140. 140, sí. Y no les gustó ninguno. Y entró Matías porque es amigo de Francis. ¿De y Francis fue el que le... Sí, que es de Hannover. ¡Hannover! Eso. Era compañero de clase. Sí. O sea que, de hecho... Lo tenían cerca. Lo contamos casi siempre. Ocurre muy a menudo en las bandas que al final alguien presenta a alguien. Bueno, hay que decir que la cosa pintaba mal después de Uli John Roth. otro guitarrista fundamental con un estilo y una clase fuera de lo normal, y lo suplieron con creces en otro estilo. Yo creo que sí, fue la pieza que les da ese empujón definitivo. Yo creo que Uli que quería seguir con el hard rock así, la psicodelia, y estos otros querían endurecer y acercarse al metal. Lo vimos el año pasado y sigue con la misma ropa que aparece en el Tokyo Tapes, sí. Un pantalón de terciopelo. Ah, bueno. Sí, la misma pinta. Si le dejas, se hace la primavera plumitas de las cuatro estaciones y cinta la cabeza. Ahora, es de los tíos también más elegantes. Muy hippie. De los tíos más elegantes que hay sobre un escenario. Nuevo Hendrix. La guitarra. Poquito Hendrix. Fíjate, si escuchas incluso el tono de voz en las canciones que él compone, que son las que canta, el tono de voz es parecido al de Jimi Hendrix. Tuvo la misma novia. Se casó con la novia de Hendrix. Seguro que tiene un punto ahí de... Pues vamos, sin más dilación. Clasicazo del Tokyo Tapes, Speed is Coming. Que nos puede la emoción y esta no es la... Top of the Bill. Vamos a poner allá el Speed Coming. ¿Es esta? Si es que lo tiene que decir él. A ver. A ver que lo diga. The Speed is Coming. Lo dice Klaus, pues... We'll be right back. tocado en la gira de por Japón, donde eran auténticas estrellas. Y son el primero. Y son el bueno. San Nakano Plaza Hall de Tokio. Eso, 24 y 27 de abril. Del 78. E hicieron 5 presentaciones, 3 en Tokio. Que dice, las del 24 y 27 la grabaron, las del 23, que dicen todos que fue la mejor, no la grabaron. No la grabaron. Vale. Para que te jod. También estuvieron en Nagoya y en Osaka. Con la gira, como he dicho, del Tekken Bar Force. Comentad que. Bueno, comentar no. Recomendar la compra de la edición remasterizada del Tokyo Tapes con doble CD, que vienen las dos fechas, no completas, pero con todo un disco de temas extras. Auténtica maravilla. Este disco, comentábamos fuera de micro, nos puede recordar a la Live de Kiss. Hay dos LPs dobles de Scorpions, el Worldwide Live, que es el tubo más éxito, en el que están todos los éxitos conocidos y por conocer de Scorpions, y el Tokyo Tapes. ¿Cuál es el que nos gusta a todo el mundo? El Tokyo Tapes. Sin embargo, todos los temas conocidos en el Worldwide. Y en el Alive de Kiss lo mismo. Todos los temas conocidos y preconocidos son el Alive 2, pero todos queremos el Alive 1. Bueno, creo que son también dos épocas. Sí, sí, pero sí, por supuesto. Y además, ya sabes Scorpions que antes es como antes de Uli y después de Uli. Ahí, es como lo de Jesucristo. Está. Sí. Además, es de Uli que Years. Uli Early Years, así Ulrico, sí. De Ulrico Years. Uli deja la banda después del Tekken Force y después de grabarse este disco, él ya estaba fuera de la banda. Pero este disco le graba. Sí, sí, lo graba. Eso es lo último que hace. Tiene temas que a mí me gusta mucho su voz. En algunas partes lleva un poquito un la voz. Par de tiene, temas, sí, ¿no? Tiene, sí. Todos los temas que componía él los canta. En los primeros tiempos llegó a cantar hasta Rudolf. Sí, hay un single para, canta como el puto Paquito así, mal. No. Le hacía falta un Richie Sambora, por lo menos, de fondo ahí. Disco absolutamente mítico, el Tokyo Tapes. Yo no, vamos, yo soy de los discos que tengo como disco de cabecera. El ABC del... Nos vamos a ir justo ahora, vamos cambiando de tercio, a las épocas no más modernas, pero sí intermedias, que también molaron muchísimo y además se agradece que haya grupos tan buenos y que vayan dándole toques distintos y vayan haciendo siempre composiciones de calidad. Recordábamos, estábamos con los line-ups y la gente que ha ido tocando como miembros de la banda. Herman Rarebell, podría ser Herman Monster, porque tiene esa buena cabeza también. Herman entra cuando lo deja Uli, efectivamente. 1977 hasta el 95 aproximadamente. Parecido a Francis el bucólico, el buzón, que le hemos seguido viendo. De hecho, les vimos juntos, sí, también con Schenker. Michael Schenker y el Temple, hace no tanto. Luego estaba ahí un tal Pavel. Pavel Bazo. Se lo dedicamos a Pavel también, no Paco, desde aquí. Amigo tuyo y también amigo mío, con el que coincidí en Barcelona y otra gran... Maxi Boda. Es polaco, ¿no? Es Maxi Boda. Sí. Bueno, nos dirá Pavel si se pronuncia así, pero Maxi Boda para los amigos, seguro. Y estábamos comentando antes James Kotak, el del Kotak Attack, que hacía el show ese de la batería en directo, que a lo tonto le presentaron por una sustitución y se tiró 20 años. Entonces ha sido realmente el más longevo. No es mi favorito en absoluto. Y luego se descompuso, le fue creciendo progresivamente la tripa mientras que se deshinchaba el resto del cuerpo. Toda la parte superior. Momento que necesitó rehabilitación severa y afortunadamente pues no pudo volver y entró la bestia parda absoluta de Motörhead después de la muerte de Michael Mister. Yo tenga en su gloria. Make it day. Sí. Eso ya son palabras mayores y ojalá dure mucho. De hecho, yo sí voy a verles ahora. Es primero de todo por verlo de siempre y porque son un clasicazo de banda y porque están en Make it day. Ya es un valor añadido, sí, esencial. Yo los vi en la esta última edición, sí, aquí del Download de Madrid. Seguimos, uh-huh, contando. Yo les he visto como 12 o 13 veces contaba viendo entradas estos días. Desde el 84 me parece que fue hasta los últimos tiempos. Pero vamos, es una de esas bandas que me he ido cruzando como otras dos o tres siempre. O sea, era como Scorpions por todas partes en festivales o ellos solos. Y bueno, vamos a algunos fans, por ejemplo, muy fans, son aquí Hammett de Metallica o Joe Satriani. O Axl Rose, ese señor que el peor cantante de ACDC. El peor cantante de ACDC. Que canta también Guns N' Roses y esas cosas. Y, pero bueno, un saludo a Axl, por supuesto. Y Jon Bon Jovi, o sea, gente lo más variopinto, incluso Sepultura, han sido muy fans de la banda. Y Gary Moore en su día, en el 76, una vez que se cruzó en Londres con Rudo, le dijo: I fucking love your band. O sea, me encanta tu banda. Así que, bueno, creo que no son sospechosos. Vas a poner el Live Bites, ¿verdad? De Live Bites, sí. Del año 95, que es de los discos que han sacado. A mí ese también, de los directos, me gusta mucho. Aquí está el bajo. Abre concierto con Rickerman. No está Maxi Boda. Está un tío que también estuvo unos añitos, pero vamos, no ha sido trascendente. Además, los bajistas en Scorpions intrascendentes totales, ¿eh? Ni Bullshot, ni Masiboda, ni Riekerman. Bueno, sí, siguen el ritmo y ya está. Pero no han destacado históricamente como grandes. Herman Rarebell sí componía, tiene dos discos solitarios, tres discos solitarios por lo menos. Estás y escuchando siempre, Radio siempre Arrebato. Bueno, cualquiera de estos comparado con muchas de las categorías de música. Ah, sí, sí, claro. Son dioses del Olimpo absolutos. Sí, sí, sí. O sea, sí. Patanes o simplemente que le dieron un botón, hay ahora mismo música del 80%. Entonces, estos son dioses del Olimpo para siempre. Esto es del Crazy World, por cierto, en 1990, pero bueno, abre concierto. El concierto habría sido en el 95 con el Light Bites, el Tears Me, Please Me. Bueno. Se nos cuela la siguiente. ¿Cómo sonaban aquí las guitarras de gordas, eh? ¡Buah! Madre mía. Muy bien, buen tema, eh. El Crazy War yo creo que fue el último, el canto de cisne hasta que entraron la década del 2000, porque los 90 para ellos fueron una auténtica calamidad, un auténtico desastre. A mí me gustó también mucho el Savage Amusement. Y luego es que vino el... del 89. Sí. Por ahí, en ese corte. Después de Crazy War... La nada. No, fíjate, el Face the Heat, con todos mis respetos, Pure Instinct, 96. Mm. Y el Eye to Eye, que lo estábamos comentando antes, que es un disco que tiene toques tecno, macho. Tiene entre medias, sí. Que cuando vuelves con el Unbreakable. El Unbreakable, ahí vamos. Se dejan de hostias y dice, hostia, vamos a volver bien. No vamos, no por la pasta, vamos a volver el moment en glory. Condiciones. Hombre, vamos a ser un poco benévolos con ellos. Hay que reconocer que la década de los 90, para todos los monstruos grados, para todos los dinosaurios, fue... Con el grunge de los cojones y el nu metal. Es que me iba a cagar ahora en el puto Cobain. O sea, lo tenía, lo que pasa que por respeto... ¿Qué coño respeto? Pero ¿por qué no hizo lo que hizo antes? La pasaron todos... No seas malo. La pasaron todos canutas. De hecho, Scorpions, tú lo has visto... Guarro, jodió toda la fiesta. Estaba ahí David Roth, todos los muchachos, con toda la fiesta, y vino este tío aquí. El grunge jodió la fiesta. Pero es que los que nos gustaba el heavy, pasamos una década de los 90 que era mierdosa. Si es que no había conciertos. Un poquito mierda. Nada. Sí. Tuviste a Scorpions en la canciller. Tampoco había reggaetón, o sea, no estábamos tan mal. Si la cosa va mal, es susceptible siempre de empeorar, ¿verdad que sí? Ya te digo. No, pero claro, en el 90 es que, fíjate, la gente, aquí sacó el que al final no lo editaron. El Cannibal Soul. El Cannibal Soul, que grunge, sí, macho. Se tenían que tapar triste, un poquito, triste, macho. Es un mal disco, pero yo digo oscuro. Yo no lo diría. Sí. No triste, bueno, es un poco oscuro. Bueno, grunge. Es un poco infernal. Pero vamos, o sea, no tiene alguna cosa buena por ahí, ¿eh? Mala década la de los 90. Luego, como dices tú, Carlos, Paco, ya en los 2000, Unbreakable, en 2004, Humanity Hour 1. El 7, que yo creo que es mejor todavía. Y el Sticking Detail, el 2010... O el Forever Tour de hace poco. Bueno, pero discos que están muy bien, ¿eh? Sing the Child tiene un arranque con tres o cuatro temas francamente buenos. Y hay calidad ahí. Pues eso está. Comentamos brevemente. Al principio de los tiempos, cuidado, que igual que decíamos que Van Halen hacía cosas de Scorpions, ellos, como no puede ser de otra forma, ¿de quién van a hacer cosas en el 65 y por ahí antes de configurarse como Scorpions? Pues de los Beatles. Y de los Rolling. Hay dos influencias, creo yo, básicas. Por un lado, Led Zeppelin de Rudolf Schenker, que es la fuerza, las guitarras, y es por otro lado inteligente. Y por otro lado los Beatles de Klaus Main, la melodía, los estribillos, pegadizos, infecciosos como una enfermedad de transmisión sexual. Muy buena esa. Poison running through your veins de Alice Cooper, ese veneno corriendo por las venas. Y es una mezcla. ¿Y con quién se estrenaron teleoneando? Que sepamos. Según nos han dicho nuestras fuentes, Uriah Heep, que por lo menos Felipe y yo somos muy fan. Felipe, sí, sobre sí, todo. Sí, sí, yo sí. Sí, a mí también. Y con un tipo que se llama Rory Gallagher. Rory. Bueno, se llamará siempre, pero. Sí. Es que aquí. Puto Rory Gallagher. Con tanto obituario entre los que están muertos y los que empezamos a matar. Empieza a haber más muertos que vivos, joder. Pues. Vamos a rematar. Vamos a dejar de matar y rematar. Vamos al Tokyo Tapes en remasterización del 2015 con una joya tema 2, nada más empezar el concierto, que se llama Peace of Life. Madre de Dios, lo mejor de lo mejor. Y conversamos con Vision Killer. Peace of Life. Thank you. Bueno, a mí esto me derrite. ¿Te has tocado? ¡Buah! Es que esta canción, la hemos puesto ya en la radio. ¿Te has dado cuenta? Esto no, es insuperable. Insuperable. Bueno, este tema habría el Virgin Killer. ¡Virgin Killer! 1976, cuando hacían un disco cada año. Y aquí tenemos la portada de este disco, la edición sin censurar. Pues te van a meter a la cárcel, ¿cómo te pillen con eso? Una niña, pues no sé, unos 10 años, absolutamente desnuda, y en la parte de la vagina, de la vulva, pues tiene un cristal, lo que supone una rotura de cristal para que no se vea un poquito para censurarlo. La censuraron rápidamente, ¿eh? No creas tú que han tenido que esperar a los años estos de purismo y... No, ya los en su época ya lo... Yo creo que un par de años o por ahí lo terminaron por censurar, es un poco fuerte. Y la verdad es que se han tenido unas cuantas portadas, ¿verdad? ¿Eh? Yo creo que lo hacían a posta. Sí. Hasta que llegó el Blackout, que dijeron, bueno, vamos a ver, queremos meternos en el mercado americano, queremos triunfar. Vamos a dejarnos de tonterías. De tontería, vamos a hacer una cosa. Hicieron la portada de las portadas, ¿eh? Parecía casi las de Quiet Riot. Madre cuando mía. Salía ahí quitaron sexo, pusieron violencia. Bueno, en Japón, en Estados Unidos la violencia vende. El Virgin Killer fue el primer disco con el que entra en el mercado japonés. Fue ya disco de oro. Sí. Y bueno, yo creo que sí, que los mismos ingredientes de un disco que yo creo que es mejor, el In Trance. Que posiblemente sea el álbum más completo con Uli. A mí me encanta. Yo creo que es el álbum más completo con Uli. Pero vamos, la misma dinámica, el mismo tipo de... La misma línea editorial que decimos nosotros en los dos discos, In Trance y Pitching. Y estamos volviendo cada vez más a los discos de esa época. Uh-huh. Y al Tokyo Tales, curiosamente, los que somos absolutamente fans y de rock de toda la vida, Back to Basics. Sí. O sea, nos vamos otra vez ahí. Sí. Curiosamente. Hay una curiosidad, que antes de grabar Virgin Killers, grabaron un single... bajo un seudónimo de Hunters, llamado Fulgret Boran, que es un single tributo a sus amigos Sweet, con los que estuvieron de teloneros, que contiene dos canciones de los Sweet, que a ti te gustan mucho. Interpretadas en alemán. Joder. Así que eso hay que buscarlo y... Yo lo desconocía, no tengo ni idea. Desconocía en absoluto. Eso es incunable, eso no creo que se pueda encontrar. Bueno, creo que lo he estado en YouTube, está. Pues, bueno, lo que comentábamos al principio, y hay que repetir, esta gente ha tenido el hándicap de ser teutones, de hablar en alemán. Si hubiesen sido terror teutón, sí, anglófonos... Hay una cuentan que cuando se fue a UFO Schenker, claro, no tenía era idea. Alemán solo. Era Schenka. Era Schenka, pero para hablar con los demás no podían, porque menos mal que con la música... Se entendieron bien, pero... Hablando o no. El salto de calidad de UFO con Michael Schenker. Qué cabrón, Es abismal. Qué cabrón. Abismal. Vamos a poner además una cosa que la hace también él siempre, porque es el absoluto clásico de todos. La instrumental absoluta, los pelos de punta como escarpias, etcétera, emociones raudales y paroxismo cuando estamos en directo en cualquiera de los sitios, con unos con otros, pues al final es UFO, es Michael Schenker con unos con otros y es Scorpions. Pelea entre los hermanos Schenker por los créditos de esta canción. Michael dice que es suya y los otros pues no le dio dar los créditos que él cree, pero vamos, este tema es de Michael. Y de hecho lo toca siempre es de Michael. Yo esta canción tengo que reconocer que nunca, bueno, había pasado desapercibida para mí, no me llamaba demasiado la atención hasta que en un directo, una epifanía total, y dije, pero bueno, esto es un tema absoluto. Yo la epifanía la tuve en los 80, fue inmediata. Recordamos aquí también con Schenker, porque además tocaron esa vez, estaba con Macaulay entonces de teloneros, vamos recordando conciertos, en el campo de Radio Vallecano, que fue el año famoso donde hubo una puñalada, supuestamente, porque había un grupo de norteamericanos de la base, tuvieron una pelea de si la cerveza, de que si me has empujado, muy tonta, y le dieron tres puñaladas y el chaval con 23 años creo que tenía falleció. Estuvo Alberto también, estuvo Javi. Madre mía. Pues hablando así de conciertos antiguos, tengo en la entrada así un poco maltresa de... Pero fue uno de los conciertos así históricos en el campo de Radio Vallecano. Yo vivía en Getafe y no pude ir. 1986. No pude ir porque era pequeño. Eres un niñito. Sí, pero yo quería ir. Y no fue ir. Mi amigo Jesucito. Así que Jesucito, desde aquí donde estés, cabrón, fue. Yo no pude. Pues fue creo que en el metro. El segundo, el primero fue en el 84 con el Love for Foresting, que estaba haciendo el Cow. En Cow, en la zona, sí, señor. Y esto era el 86. recordamos igual, en el 83, por ejemplo, también participaron en uno de los, como el Woodstock, el concierto del US Festival. Fue otro de los de Mark. Lo hemos comentado aquí varias veces. Un hito. Van Halen, Judas Priest, Ozzy Osbourne, Motley Crue, Iron Maiden, Quiet Riot, Def Leppard, y luego hicieron la parte también alemana, que también apareció en el Mike and Sacred Group, entonces... Pero en Estados Unidos de 250 a 300.000 personas. No burrada. Nos vamos a ver, yo creo que a escuchar estas, yo creo que una de las clásicas, porque esto es el World Wide Light del 85, remasterizado en el 2015. Y eso de, you see the mic, it's over there, you see that, you know what we're doing tonight, we're doing a live recording tonight. El día que se dirige al público, comunica a la enorme masa de tropa que están haciendo un disco en directo, que están ahí en los micrófonos y la gente se vuelve loca. Vamos. Coast to coast. tema absolutamente maravilloso, ¿eh? Una auténtica pasada. Y habitual, toque quien toque de los hermanos, de las formaciones, esto es la instrumental absoluta. Sí, Schenker, el Michael, últimamente la toca ya sí o sí. Antes se podía cortar un poquito, pero ahora ya no se corta nada. Es... no tanto virtuismo, además, sino con, es calidad pura. O sea, sí. Es un tema de esos que te entra y... Y lo que decimos siempre, Michael Schenker, elegancia. Elegancia, es la palabra. Es que es tremendo. Bueno, venga, tenemos para otro tema, ¿no? Sí, comentamos un poco algunos conciertos por ir hablando. Vamos a ir a Passion, When Passion Rules the Game, de The Savage Amusement. Lo remasterizó en el 2015, por ir poniendo así cosas curiosas. Este, además, remasterizado de estudio y vamos variando... Comentábamos antes, yo la segunda vez me parece, o la tercera, no sé, el Donington. Uh-huh. Creo que fue mi primer Donington, cuando estaba por tierras del norte de Inglaterra. Esto fue en el 86, creo recordar. Y como siempre, fue la lucha esa de Ozzy Osbourne por cojones. Y porque lo dice su señora, aquellos tiempos, tiene que ser el que encabece el tema. Sí. Consiguieron, como pasó con Kiss y con tantos otros, que al final fueron los dos como cabeza de grupo puestos arriba. Pero en definitiva, el que cerró con todo el mega espectáculo... absolutamente nocturno y con todo el rollo, toda la parafernalia puesta, fue Ozzy con el... ¿Fue Ozzy el que cerró? Sí, ¿no? The Ultimate Sin. Es curioso porque en esa época el Ultimate Sin es un discazo de Ozzy Osbourne y de mis favoritos de esa época, pero nada comparable con el Wildlife de Scorpions. Fue una especie de monstruosidad mundial y lo sigue siendo. Entonces no tiene ningún sentido. Y el mosqueo fue... Tocaron medio de día, con mucho colorido así. Me acuerdo además de Matthias Jazz con unos pantalones ajustados como los de los viejos tiempos, pero más colorines. Y me gustó porque es la primera vez que vi a Doro Pesch con Warlock tocando también en esa... Fue el orgasmatrón de Motorhead y fue la vuelta después de... A ver, Carlos, repite otra vez Motorhead, porque hay gente que es que no... Le gusta mucho tu pronunciación. A ver, dilo otra vez. Pues el británico clásico Motorhead. Y si lo decimos más rápido en Iñaki, Motorhead. Claro, Motorhead. A mí me suena bien. Motorhead. Los motores de toda la vida, cabeza de motor y ya está. Y aquí en este momento fue cuando volvieron con Ricky Allen después del accidente y la pérdida del brazo en la batería, aquí, con sus famosos pantalones rojos, además, nuestro amigo, Def Leppard, que salía con la L puesta en la batería y fue el estreno mundial, un día además de lluvia, lo recordaré como absolutamente épico e histórico. En el Monsters también, el Monsters of Rock, en la edición de Zaragoza. Ahí estuve yo. Sí, ahí estuvimos todos, sí. Motor no pudo y le sustituyó Wasp, creo recordar. Estaba Saxon, estaba White Snake con las garrasperas, garraspeando todo lo que podía y un poco más antes de Scorpions. Apocalíptica. No sé si fue una Apocalíptica, Megadeth. Range. Sí, bueno, buen cartel. Buen cartel. Recuerdo la gira, la que estábamos diciendo antes, la gira de despedida, o Scorpion ya se despidió. Pero hace unos años, y además las entradas, de acuerdo que sacamos, las clásicas y la edición especial de color, en rojo y negro, donde pone claramente tour de gira de despedida. Pues, como los Kiss. Sí. No, pero no... Luego diremos gente que se ha ido despidiendo y que no. Bueno, lo que decía antes, sacaron Return to Forever ya, en esa gira de despedidas eterna que continúa, y ya están en estudio casi todas las canciones grabadas para sacar un LP nuevo, ya digo, y Matías ya ha admitido en varias entrevistas que no se retiran. Ahí estaba Steel Panther, me acuerdo que en la gira de despedida. Steel Panther, pues que sacan For Immer, que es Forever en alemán, y que digan, pues esto durará For Immer, y que sigan haciendo discos. Yo creo que más grave es la despedida de Multicrew. Porque llevaron un notario para firmarlo, las lápidas enfrente de su mesa de la rueda de prensa, y ahora pues les caen un montón de kilitos por esa gira estadounidense por estadios, por grandes estadios, y muy bien. Entonces, claro. ¿No mantienes tanta la parafernalia? Como los has visto, la gira del lucro indecente, ¿no? Bueno, muy bien. Me acabo de decir las cosas claras. Visto, bueno, muy bien. Pero que lo digan. Y no que hagan gilipolleces de firmar y... Kiss, la gira anterior. Farewell era de la clásica, del line-up clásica. Y la de ahora yo creo que sí va a ser la definitiva porque... La definitiva, están para poca broma. Bueno, claro, estaba también la del 50 aniversario, que estaba ya creo Mickey D, que fue cuando estuvieron con Sabaton. Claro. Por ejemplo, de las que yo había visto y creo que estuvimos ese día también... Otra, me acuerdo, en Goya, en el Palacio de los Deportes con Tesla de teloneros, una entrada roja... A mí, recordaré también siempre de las absolutas, luego comentamos también la del Canci, pero eso lo dejo para más adelante. Y la de con Rosa Negra y Joan Jett, los dos días de noviembre del 84 en el pabellón, que eso fue absolutamente brutal. Y estando yo en Londres, al Hammersmith Odeon, ahí sentaditos, ya entonces había que estar sentado y no te dejaban beber según qué, con Vixen de taloneras. Que además luego salían así cuando, al final del concierto, le echaban chorritos de esos de cumpleaños en los mástiles y hicieron ahí un poco la risa con ellas. En el Azquena también hace unos años. En fin, iremos comentando algunos más. Vamos al Passion Rules the Game. Venga, vamos con él. Pues vamos ahí. 2015 remasterizado. Antes, en el año 89, y a partir de ahí una debacle absoluta en los 90, ¿eh? pero total. Por eso vamos a volver a los viejos tiempos y a donde estaba el fundamento. Y concluimos además nuestra etapa viajando en grabaciones del 78 y en los remasters del 2015 por el absoluto y magnífico Tokyo Tapes. Y el que quiera aprender un poquito de Scorpions o no tenga mucha, pues que se lo ponga. Antes que ninguna otra cosa, porque en directo es una absoluta delicia llena de calidad. Estábamos comentando temas de conciertos. Voy diciendo algunos. Estos propios de la banda, no porque hayamos estado, sino porque marcaron un hito y fueron significativos. Con Roger Waters de Pink Floyd, pues recordaremos todos el The Wall en directo en Berlín. Con el Savage Amusement, que es del que acabamos de poner ahora mismo, se fueron a la URSS, entonces prácticamente infranqueable, y llegaron a tocar en sitios como Leningrado, antes de todo el tema que montaron en Moscú, hicieron como 8 fechas, hicieron una gira alrededor del Volga y llegaron a Vladivostok, o sea, se fueron hasta la otra esquina asiática allí perdida. El Moment of Glory, que estábamos comentando antes, fue la parte orquestal, como hemos dicho otras veces, de lo que han hecho otras bandas con buen criterio. Uh-huh. O el MCB Unplugged. Con la Filarmónica de Berlín. Uh-huh. Y el director eligiendo los temas y grabado en estudio, no es en directo. Y el otro día que venía escuchando, el Acústica, es otra versión distinta, y además versioneando clásicos, pero incluso de Cars, de gente... del rock clásico de toda la vida con buen criterio y sin repetir actuaciones ni discos en el sentido de cómo se hacen. O sea, no es lo mismo la orquesta que la ampla, que la acústica, y eso está muy bien. Pues además los tres tienen... El Wacky en 2006 fue también absolutamente majestuoso y tuvieron la ocasión además de juntarse William Roth, Herman Rebel y Michael Schenker. O sea que fue un momento también histórico. Y a mí me gusta particularmente lo que hacen a nivel de temas suyos, regrabados de otra forma, y de hacer versiones del Come Black en el 2011, y de hecho la tenemos por aquí por si daba tiempo, el All Day and All of the Nights de los Kings, que si no da tiempo, ponérosla, porque esa versión de ellos mola un montón. Yo aquí discrepo contigo. A mí me parece que las cosas si están bien, no las toques. Y hay clásicos imperecederos que la revisión que han hecho, el revisited que dicen que han hecho con el Come Black, sí, como el revisited de los Metallica. A mí no me convence. La han refinado, le han quitado muchas veces la fuerza, la frescura que tiene el tema original. Vamos, ese tema, el de los Kings. Respecto a sus temas, a sus temas propios, los de las versiones de los grupos, no, ahí no entro. Lo que decimos siempre, pueden estar muy bien si lo acercan a su terreno. Reconoces el tema, pero lo acercan al sonido Scorpios, pues fantástico. Pero a los temas suyos que han regrabado, no. No, pero yo le reconozco por lo menos que tienen una variedad amplia y que todo lo que tocan lo hacen con calidad. Evidentemente no te puede gustar todo. Sí. La acústica, por ejemplo, lo pongo, pero es más de ir con no sé quién en el coche o ponerlo así de música de fondo. Es más, en cambio, reconozco que, por ejemplo, la orquesta o el MCB, pues lo han hecho con... Pero bueno, está bien, ojalá hiciesen las bandas cosas de estas distintas y las hicieran siempre con un cierto buen criterio. Gústenlo más o menos. Cerramos bloque Tokyo Tapes. Esto es del Taking by Force, también en su momento portada controvertida, en 1977. Taking by Force. Todos los muchachos que salían ahí que también la es prohibían. Es una de las portadas más feas que han sacado un disco. O sea, una portada negra. Además de las de Poncho. 5 fotografías de 5 tíos. Muy feos. Pero esa es la. Esta es la portada internacional. Cuidado. La internacional. Sí, luego en Japón sacaron la del cementerio. Que como se han dado cuenta que es tan fea esta... Sí, pero la del cementerio también tuvieron problemas. Porque los franceses se mosquearon porque eran dos niños luchando en un cementerio de la Segunda Guerra Mundial y apuntaron sobre la pistola y no les gustó tampoco. Pues rematamos. Y esta se la dedicamos a nuestro amigo Alberto, que también estuvo gran conocedor eterno de esta música que tanto nos gusta y que estuvo además aquí dirigiendo el esquema de los Purple. Así que este va para ti, Alberto. Steam Rock Fever. Happy Steve. Eran discos en directo y se nota que está grabado en directo con sus fallos, con sus cositas. Sí, está haciendo cosas con la guitarra, sí. Y habla con el público. Los gallos de Uli, en fin. De verdad. Pero es que ahora son tan perfectos que, bueno, están grabados en estudio. Entonces, me da igual la versión en directo que la versión en estudio. Bueno, José, saludos. José, saludos desde aquí, por supuesto. De José Rojo. José Metal Rojo, Zone. Metal Zone. Y. Sabemos que estás ahí, bueno, lo has contado a tope con el programa en tu local, en el bar. Y ya nos has puesto ahí, que te ha encantado que incluyésemos el Steam Rock Fever. Y esta que ya sabes que te la voy a dedicar porque lo hablábamos antes y ya lo hemos hablado aquí los tres. De la Nación Alien. Así que volvemos al directo, hablamos un poquito y la ponemos después. Programamos ahí todavía después el Alien Nation. Estábamos comentando temas de conciertos. Yo recuerdo los dos de los que mejor recuerdo tengo, como comentaba antes, aparte del Donington en el Monsters of Rock en tiempos en Norte de Inglaterra, el día que tocaron en la Canciller, uh-huh. En el Canci de Pobladura del Valle en San Blas. Cosas que hay gente que todavía no se cree, hay que enseñarle la entrada. Y ahora citamos a algunos de los grandes que han tocado también en ese Canci. Ya Judas tocaron en Aqualún. O sea, es que la época de los 90 fue muy jodida. Sí. Es que. Para que lleguen a tocar bandas como estos, Scorpions o Judas, en locales para 1.500 personas, ojo, ¿eh? Y menos. Y menos. No, aquí salió. Menos, perdón, estoy hablando de la Riviera, 1.500, Aluni y Canciller, 800.000 personas. A 1.000 no llega, seguro. Ni los apelotonados ahí en la zona de las hamburguesas y los que estuvieron en el bate y alguno entrando. Pues ahí me acuerdo porque empezó y está nuestro amigo Klaus Meine. Le estábamos dando la mano, salió con el Coming Home, con la parte ya cañera, y estaba la banda ya pelotonada encima del escenario y le estábamos dando la mano así conforme salió al escenario. Y fue histórico, además yo tengo una camiseta de béisbol, me dieron luego al final porque estuvimos luego con ellos. Llegó de invitado Michael, con una túnica blanca y una barba poblada, que parecía el primo de Jesucristo. Y evidentemente un sitio pequeño, ocasión histórica absolutamente única. Y luego se unió, subió al escenario, hicieron una especie de jam session de guitarras con Rudolf y Matías sentados en taburetes y fue un momento absolutamente histórico. Eisenker estaba en plena epifanía, sí. Cristiana, mística. Y luego la del pabellón del Real Madrid, que para mí fue lo más brutal de mis inicios viendo conciertos. Esto fue el 84, era en noviembre, fueron dos días, fuimos el segundo y fue el lío este tremendo de que tocaba Joan Jett y estaban Rosa Negra y entonces se corrió el rumor, que luego parece ser que fue falso, de que Joan Jett había dicho que ya era mucho telonear y que entonces Rosa Negra sobraban. La gente se lo tomó a mal y fue una bronca de esas, tuvimos bronca además, pelea e historias de esas históricas en el metro, me acuerdo, yendo al sitio. Y la gente se lo tomó tan a mal que le lanzaron, yo creo que hasta no sé si era un ladrillo, cosas muy grandes al escenario y tocó como dos temas o algo así, sí, se tuvo que ir. Entonces encendieron todas las luces grandes blancas del pabellón, que yo eso en la vida lo había visto, y estuvo eso parado media hora larga con amenaza de que Scorpions veían aquello, les entró la temblequera y dijeron que con esas bestias pardas ahí en ese plan que no salía. Cuando un concierto era un concierto, ibas a la guerra, era como ahora, que me has empujado. Estamos en un concierto, ¿qué quieres que haga? Es que me estás empujando. Es que ahora, macho, es verdad, te llama la atención porque les empujas. Empujas, bueno, perdona. Salieron. Espera, que me he ido al baño. Pues entonces no tiene usted derecho a volver. Es verdad, claro. Y te arranco la cabeza. Es verdad. Es que te dicen cosas. Sí, entonces sí. Es verdad que también éramos todos tíos. Que cuando venían las bandas norteamericanas decían que dónde estaban las tías. Ya. Y ahora está todo en mucho casa. Más mezclado y ahí, no sé, hay otros principios y otras formas. Y entonces se piensa la gente, hay gente que se piensa que va al cine numerado, a la ópera o algo así. Nada. Entonces es un poco extraño. Gente poco acostumbrada a conciertos. Estábamos, Scorpion salieron, arrasaron, fue un tornado y es una cosa absolutamente, brutal. Vamos al Face the Heat, que es un disco que a mí me gusta bastante. Además subí con Alberto, que estábamos comentando antes. Nos fuimos a no sé qué concierto a Barcelona y con su coche deportivo entonces lo pusimos ahí a toda caña y tengo un recuerdo fantástico, coincidiendo además, porque esto era el 93 cuando sacaron el disco y el 95, el Life Bites, con la mierda esta de la lucha con el grunge en la época. Pero bueno, para que tenga alguna duda, Time Has Come to Face the Heat estaba dedicada a José Rojo y es de Life Bites. En, ¿comentamos? Pues vamos al Alienation, en su abre. Sí. Sí. Sí. No hemos hablado de los productores. Felipe, bueno, tío. Vamos a ver. Sí, sí, además es que es imperdonable. Parece mentira aquí... que no hayas hablado hoy de ningún productor. De ningún productor, si Felipe se lo sabe. Me tengo que poner las pilas para que no me pille el cabrón. No, no, pero tú me has puesto aquí las pilas con un par de cosillas. Tengo que tiene que poner al final. Sí, sí, sí. Oye, ahora a ver. Vamos a hablar no de los productores, vamos a hablar de el productor. Antes de nada, el Face to Hit lo produce el Bruce Fairbairn. Famoso por hacer composiciones ligeritas, más melodiosas, más dulces. Sí, como el Psycho Circus de Kiss. Tengo que comprobarlo. Sí, sí, sí, pero bueno, Aerosmith, ACC... Sí. Pero vamos, se supone que es un productor para llevarlos al éxito. ¿Eh? Bueno, mira, lo que comentamos. Dieter Dierks. Puto amo. Sí, sí, o sea, comparaciones. Martin Birch con Deep Purple, George Martin con los Beatles, Eddie Kramer con Kiss... O Tom Allom, con Judas. Tíos que más que la labor de producción, han hecho una labor en la que... ¿Por qué os reís, cabrón? Pues te lo sabes todo. No, que bien. Joder. Si escribes un libro sobre productores, me lo compro porque aprendo en todos los programas. Estos productores son casi casi... Reconozco que me pierdo más. Son casi casi el quinto miembro a la sombra porque, aparte de producir el disco, le han dado una orientación. Y si nos damos cuenta, en este caso, con Dieter Dierks, que aparte tiene los estudios Dierks, me parece que eran... En Colonia. Alemania, que en su momento eran los únicos que tenían 32 pistas, eran los únicos. Bueno, este tío, una vez que se va... Porque se mosquean con... Scorpion se mosquea con él. Porque él no estaba de acuerdo con esta deriva tan, tan comercial que estaban intentando llevar. Se mosquean, parten peras y a partir de entonces... No sé si lo de Grunge, ¿no? O qué. Sí. Savage es el último. Y a partir de ahí no rascan bola. No rascan bola. Por algo será. Para que veas la importancia de un productor en un disco. Sí, Adán, señor. Sí, sí. Perdona. Sí, sí. También produjo el de ACEP, el sí. Metal Heart. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y el Twisted Sister. El Come On and Play. Ese ya no lo sé. Come On and Play. Sí, señor. Come On and Play. Pedazo de disco también. Ah, por cierto, tiene que ver porque es el batería. Mickey D ha abierto un pub local puta madre, no sé si en Tenerife o en Las Palmas. Sí. Ajá. Habrá que ir. Vale, venga. ¿Hacemos un programa en directo desde allí? ¿O? Ahí, ahí, ahí. Bueno, hacemos un viajecito. También nos vamos a Alicante para ver al teclista de Uriah Heep, a Ken Hensley, ¿no? Ya, venga. Por ahí habrá más. O la ruta de los difuntos. También. Que se centra mucho en Málaga y los pueblos. Por ahí se han muerto unos cuantos. Joder, el estatus. Citábamos antes a Gary Moore, por ejemplo. Sí, sí. Pues nos vamos. Esta va para Javi. Javi Box. Amigo y compañero eterno y ese Javi, como ahí sabemos está, está. Y, que es muy de Blackout, así que pues esto es la versión raw, así en crudo, pura, según la sacaron al principio antes de hacer la composición final de este tema en la edición especial de 2015, una cosa deluxe ahí que tenemos aquí que la vamos a poner con discos, con DVDs, con un montón de cosas dentro. Es que mira la portada, o sea, no me digas que este disco no es mayúsculo desde la portada, tú ves esta portada... Blackout. El Blackout. Tú ves esta portada y ya sabes lo que te vas a encontrar. Lo tengo marcada en mi casa en grande. ¿Eh? Este disco es, bueno, es agresivo, fuerza, bueno, es increíble. Y en su momento, en el año 82, para mí también hubo una epifanía con este disco. Rompió todos los esquemas. Fue el primer disco con el que en Estados Unidos lo petaron. Disco de platino, más de 1 millón de copias a la venta. Y entraron las radios comerciales ahí. Claro, aquí empezaron ya. Aquí, sí, aquí dijeron, hemos entrado. TV ahí a tope. Primera gira como cabeza de cartel. Y ahora, el siguiente New paso. Festival. Sí, sí, pero el Blackout. Estaban en esa gira Maiden de teloneros de sí. Scorpion. Sí, sí, sí, sí. Y recordemos y además que. También, ¿no? Sí, sí. Que Klaus Meine se quedó sin voz. Eso, y cuéntanos la historia, así que es muy interesante. 1980, o sea, no es precisamente antes de ayer. Y. Le vieron varios especialistas y dijeron que de ninguna manera era recuperable y que si era cantante que cambiase de profesión. Se fue a ver unos doctores austriacos y dieron con la tecla, le hicieron dos operaciones y no solo le recuperaron la voz, sino que aunque no llega al 100% de los agudos que solía hacer, se la abrieron más. Entonces tiene mucha más gama, tiene mayor calidad y hasta creo que en Rolling Stones decían que era como que la habían hecho más metálica. Sí. Volvió con cuerdas de acero. Comentaban bueno. Eso en esa época. Pero él decía, la banda pensó que era irrecuperable, pero dijeron que no, que le daban todas las vueltas que hiciese falta y que esperaban. Y que Rudolf no buscaba cantante nuevo y que si había cantante nuevo, desaparecían, bueno, se disolvían Scorpions y... Un apunte. Sí buscaron cantante nuevo, aunque no para girar con ellos. Las demos las grabó el señor Don Dokken. Ok. que pero no evidentemente, y eso tiene razón Carlos, no querían salir de gira con él, ¿no?, y que fuese un miembro oficial, sino simplemente para redondear las demos y ver cómo y esas voces las utilizaron de segundas voces en el disco. Sale, yo no lo he oído, pero tengo ganas de escucharlo. Pues esto va a ser una versión de esta edición especial, que es como sonaba antes de hacer la configuración final en estudio, el Blackout en raw, en crudo. Venga, vamos con ello. Para ti, Javi. Estar de acuerdo con Javi, mi disco preferido en estudio de Scorpions, el Live, el Talk It Is, pero en estudio, Blackout rompe con todo. Es el disco más crudo, más potente, más contundente de su carrera, y a pesar de todo está lleno de melodías, pero plagadito. Número 65 en las listas con el No One Like You, que fue el primer tema que lo petó un poquito, y mejor disco del año. Y como decías tú, Paco, telonearon Iron Maiden, telonearon, sí, Metallica y creo que Bon Jovi también. Les telonearon. Sí, sí. O sea, se tornaron ahí los papeles. Hombre, comentaba el cantante, el bocazas más bocazas del rock, que es el Joe Elliott, el cantante de Def Leppard, que él lo vio venir cuando apareció Bon Jovi, vio venir que iba a laminar a todos y así fue. Def Leppard también estuvo de telonero. Sí, creo que sí. Sí, sí. Pues ahora voy a presentar yo una canción. Del disco del 75, Entrenched. Un pedazo de canción. Sí. Puede considerar como este disco como la gran piedra que pusieron estos tíos, la primera para construir su gran obra. Estás escuchando también con portada escandalosa. Búscanos en radioarrebato.net. Una señorita enseñando el pecho encima de la guitarra de Ulrico. No una postura, sé si más está, que sospechosa. Sí, si os está. Si no se la está. Pues lo parece. Sí, sí. También la censuraron porque la taparon el pecho con una tinta negra. Se veía ahí un pecho pispireto. Sí, un pecho pispireto. Válgame Dios, nunca escuché una cosa de la manera. Válgame el señor. ¿Pispireto ha dicho? ¿Quieres hacer el programa conmigo? todos los miércoles. He tenido una epifanía, Dios. Joder, pispireto. ¿Y ahora cómo sigo yo después de pispireto? Un pecho pispireto. Bueno. También cosas verdes, amigo Sancho. Cosas oyeres. Comienza también la colaboración con el productor que hemos hablado, con Dieter Dex, que hasta los años 80 con el Savage. Salen de gira, teloneando a Kiss, con este disco. Y nada, Entrenched, una balada que se rompe para dar paso a un estribillo poderoso. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo así? Un montón. ¿Y antes de esto lo habías escuchado? No. Ah, pues eso, enorme clasicazo. Pero son los maestros. Son los putos maestros. Son los maestros. Entrenched. Entrenched con la chica. Entrenched con la chica. El pecho pispireto y la guitarra de Ulrico. I wake up in the morning and the sun begins to shine. But did it sneak up from the night? I see your face and I see myself and I get a little taste of life. I try to stand it for a while, but I'm in a trance. Stop it. Fantástico. Pues en trance nos hemos quedado de una forma pispireta. Bien. Oh my goodness. Bien. No tendré en cuenta estos comentarios. Ni nosotros, los tuyos. Sarcásticos. Pipireto. Es una cosa paroxística que, en fin. Shit happens, que dicen. Bien, pero bien. Tener amplitud de vocabulario. Y de miras. En todos los idiomas. Adelante. Que se puede. Vamos a darle un poco de cera al invento. Chicos malos y eso. Corriendo. Así que salvajemente. Yo aquí sí quería trasladar a la audiencia, es decir, los tres que somos, para hacer una apuesta en común. Ha quedado un poco claro, pero bueno, por concretar, ¿qué época os gusta más de Scorpions, de todas las que hemos comentado? ¿Y qué line-up? O sea, ¿a qué miembros en cada uno de los instrumentos? La voz es obvia, pondríamos, que también creo que está bastante claro, pero bueno, podemos tener ahí. Oh, me lo pone difícil. Yo soy un absoluto y fervoroso seguidor del pizpireto Uli John Roth. No, él no es pizpireto. Es un tipo hippie a la parca elegante. Y mira que eso es complicado, Polo, ¿eh? A mí me gusta mucho esa parte. Yo cogería la parte final con Uli y la parte primera con Matías. Es decir, del 76 al 84. Yo. Esos 8 años. Yo como nací al rock con el World of Life. You were raised on rock. Yes. Como dice la canción, te criaste. Pues yo me quedo con el line up, con la alineación del World of Life. Y de Blackout. Si hay que hablar de una alineación clásica, se puede mezclar. Absolutamente clásica, es esa. O sea, con Germán, con Francis y los habituales, evidentemente Rudolf, Matías que se ha tirado toda la vida y Klaus. Sí. Pero evidentemente pondría a Mickey D en la batería, pero no es lo mismo Ferrari que. Hemos hablado tampoco de un batería de Rudy Lenners, que fue el de los primeros, me parece que los dos o tres primeros discos, que también fue un batería que no dejó una impronta ni dejó un sello, pero bueno, ahí tiene su labor y que había que mencionarlo. El batería de In Trance y el. Sí, bueno. Y el otro, el Fly to the Rainbow. Tengamos en cuenta además a Francis, se supone que se fue por motivos personales. Francis Busso, el bajista que hemos conocido casi siempre. Hablan de historias raras, sí, en alguna parte de las finanzas, donde él sacaba más provecho del que parece que le pertenecía. No tengo ni idea de los detalles. Con las perras del merchandising. No tiene pinta, ¿no? El Francis, que es un tío. Michael se olvidaba la cartera o el pasado. Es que además, han sido todos en general tíos relativamente sanos, comparados con borrachos ambos lados del Atlántico y drogadictos profesionales. O sea, no había ningún Ossi, ni ningún Malicú, ni por ahí. Hombre, se han divertido, se han emborrachado y habrán hecho de todo, pero dentro siempre de unos límites. Germán se fue por motivos personales y bueno, los dos han estado juntos luego con Michael. Uli, evidentemente, porque tenía disparidad en el esquema de composición, criterios. Uli quería seguir con la línea hecha hasta la psicodelia hasta el hard rock. Sí, hard rock. Y estos querían hacer iban acercando al heavy metal. Lo habéis comentado antes, estos tenían en mente una sola obsesión: el mercado americano. Querían conquistar el mercado americano y ser los amos, y lo consiguieron. En el año 84, ellos son los amos del cotarro. Son los que mandan en el. Yo creo que el que pega el pelotazo es el Love at First. O sea, arrancan con el Blackout, que es 1 millón de copias. Pero el Love Drive va enfocado también. Pero el Love at First Steam. 80 antes de triple platino, tío. Pero no, yo creo que más, ya. Yo creo que más. Y ahora, si quieres, también comentamos cifras del World Wildlife. Pero. ¿Por qué tiene éxito el Love at First Steam? Joder, tiene una producción mucho más pulida, es menos cruda y salvaje, y eso le resta tal vez algo de contundencia. Pero es el perfecto equilibrio entre potencia y melodía, entre calidad y éxito. ¿Y eso quién lo consigue? Supieron adecuarse a los gustos de la época. No para venderse, sino para modernizar y mejorar las canciones. O sea, arrasó. Sobre todo discos para un absoluto tornado Fuerza 5 en esa época. ¿Sabéis quién es el fotógrafo de la portada de Love at First Steam? Es un fotógrafo famosísimo. Famosísimo. Helmut Newton, famoso por las fotografías. Sí. Fotografía de chicas. De desnudos, sí. Desnudos elegantes, pero son mujeres desnudas lo que fotografía él. Helmut Newton. Y la portada, bueno, pues tú ves la portada y lo mismo que con Blackout, ¿sabes lo que te vas a encontrar? ¿Ves? Está por aquí. Al chico, la chica. Al macarra, super macarra, sucio, con el pelo ahí engominado. Menuda las botas más chulas lleva. ¿Eh? Y la chica super como elegante, al del vídeo del Tease Me, Please Me. Sí. ¿Eh? O sea, la belleza que puede suponer las melodías y la macarrería de la caña burra de alguna de las canciones. La mezcla perfecta de este disco. Además, ¿eh? Los malos se van a hacer con los buenos, porque le está haciendo ahí el tatu, ¿eh? Le está invadiendo. Pedazo de disco, ¿eh? Comentábamos también, sí, bueno, lo comentamos después lo de Worldwide, lo que supuso. Sí, estuvieron tres putos años de gira. Sí. Vamos con ello ahora, además. Esto es el 85 y los chicos malos. Bad Boys Running Wild. Éxito en éxito, y la verdad es que consiguieron que canciones que eran hits se convirtieran en hitos de la historia del rock. Son más de 50 años, madre ya. Mía, madre o sea, mía. Que podríamos hacer varios programas, una banda especialmente extensa en producción, ¿no? Lo que os comentaba del World Wide Live, hasta el momento en que sale este disco, el directo más vendido de la historia era el Comes Alive de Peter Frampton. Pero ya no estoy muy seguro, pero creo que ya lo último que hace algún tiempo ya leí que este le había superado y había dejado en segundo lugar al Comes Alive. Y bueno, pues estábamos hablando seguramente de unas cifras de unos 25 millones de copias a nivel mundial, ¿eh? Eso está al alcance de muy poquita gente. Es una absoluta burrada. Normalmente, cuando vendes en Estados Unidos 10 millones, otros 10 millones en el resto del mundo. Van así más o menos las cifras. Por cierto, lo hemos dicho en alguna ocasión, aunque no tiene nada que ver. Michael Jackson ha dejado de ser ya el disco más vendido en Estados Unidos. ¿Sabes que invitó Michael Jackson a tocar a ¿sí? Scorpions con ello? ¿Lo sabes tú? Lo he leído por ahí, no, sí. Y... Le invitaron a un Elvis Presley's Memoriam con un concierto de estos con Priscilla Presley y Michael Jackson. Y luego a tocar. ¿Tocaron o declinaron amablemente? No, tocaron. No van a tocar. Con Michael Jackson. Con mejor comportamiento que... Yo no tocaría, macho. Sí, tocaron. Slash también fue invitado y todo con Michael Jackson, pero decidió que no se iba del escenario y que no dejaba de tocar la guitarra. Tocaron en beneficio de Michael Jackson and Friends en Múnich. And Friends y los amigos, yes. ¿No? Yes. La canción Wind... ¿Sabes lo que cantaron? La canción Wind Don't Change, allí en la puerta de Brandenburgo. Menudo coñazo. Qué bonito, debe ser. No me gusta esa mente. Los amigos están encantados. No estamos en esa línea. ¿Qué ponemos, Carlos? Vamos ahí, entre los ojos. Golpeado entre los ojos. Estamos ya en este momento, así que hay que seguir dando cera hasta el último momento. Todo es toro. Así que esto es The Crazy World, por lo menos. Estamos en directo en Berlín en 1995. Y va directo ahí, Hit Between the Eyes. Este es el disco con el que recuperamos la mayoría la fe en Scorpions. Sí. No llega a los niveles de calidad de los anteriores. Pero está muy bien. Es un buen comienzo de la década de los 90 para empezar a funcionar de nuevo, ¿eh? Ahí vamos. entre los ojos. Bueno, caña de la buena, pero como si estuviésemos en los 80s, ¿eh? Sí, es una clásico, es una clásico. Yo decía, y me he equivocado, que con este disco se recuperaba la fe en Scorpions, al contrario, es el último disco de la época clásica. Mm. Esto es una clásico total. A partir de aquí, la debacle absoluta de los 90. Y sí, vamos a poner un tema que sí es donde se recupera de verdad, empiezan a recuperar la esencia. Es el Unbreakable. El tema es el Love or Leave, que es parecido o igual a un tema de Kiss del Rock and Roll Over. Love and Living. Love parecido. And living. Love and Living. Pues que canta el Simmons. Bueno, las amas o las dejas. Es un disco del año 2004. Y aquí, como decías tú antes, Paco, joder, se dejan de zarandajas. Vamos a dejar de hacer el tonto y sacamos un disco con mayúsculas. Con garra y es un disco. Irrompible, según con el sonido que empieza de los cristales el sí, estudio. Sí, sí, sí. Aquí empezaron otra vez a funcionar, como comentábamos antes. Humanity Hour One, el 2007, y el Sting in the Tail, el 10, y el Adulto Foro, el 15, que ya son discos. Bueno, son buenos discos, ¿eh? Bueno, el tema, Lover or Leave, ámalo o déjalo, ¿no, Carlos? Quédelas o déjalas. Love and leave them. Bueno, venga, vamos a ponerlo. Hala. Bueno, vamos a despidiéndonos, y así nos queda tiempo para poner una baladita, porque no hemos puesto ninguna balada. Parece mentira, porque no ponemos las baladas. Había que ser originales, hombre. Hay que dar caña y además hay que dejar Keeping Best for Last. Dejamos lo mejor para el final, que es para ellas. Bueno, Paco, ¿cuál es el tema? El tema vamos a poner Lady Starlight. Del Animal Magnetic. Magnetism. Bueno, nos vamos. Sabéis que podéis escucharnos por la radio a las 5:30, en remisión a las 12:30, 7:30, o bien por la página web de radioarrebato.net, y dentro del menú pincháis archivos sonoros y podéis escoger todos los capítulos. Hoy hay que agradecerle a Óscar, que nos ha cedido su hora porque se iba de vacaciones, es muy pendón. Así que gracias por esta hora extra y continuamos con y finalizamos con Lady Starlight. Que no es esta. Gracias, Carlos. Gracias, Paco. Muchas gracias, amigo. A vosotros y a los que nos escuchan, a ellos y a ellas. Muy bien. Saludos.